Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y en eso estamos, ni la hora, ni los minutos, nada, nada al patriarcado. Aprendiendo a volar, Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y sí, aquí estamos por empezar estas historias embrujadas. Estamos en vivo aquí en FM La Tecno, latecno.com.ar para quienes quieran escucharnos por internet. El 8M, paramos al mundo, paramos y marchamos, paramos y nos encontramos, paramos y nos abrazamos, paramos para que nos vean, para que nos sientan, para que nos reconozcan, para que sepan de nuestra fuerza colectiva, para que aprendan que no estamos solas, pero sobre todo, paramos para vernos, para sentirnos, para reconocernos, para saber nuestra fuerza colectiva. Para aprender que no estamos solas y que ya no lo estaremos. Paramos en clave feminista, porque no estamos demandando solamente una mejor tajada en la distribución del ingreso o una retribución digna al trabajo no remunerado, no valorado, que cotidianamente realizamos las mujeres como creadoras de vida. Paramos para poder identificar nosotras mismas todo aquello que depende de nuestras jornadas intensivas y extensas de trabajo súper explotado, precarizado e invisible. Porque a la hora de parar es cuando percibimos la gran parte de la vida cotidiana que depende exclusivamente de nosotras. Por eso es que la primera respuesta, el primer impulso es decir, no podemos parar. Y muchas compañeras nos dicen, no podemos parar. Porque los hijos, las hijas, la familia, la madre, la tía, la pareja eventualmente requieren de nuestro hacer a toda hora. Y si no lo hacemos, nos juzgan, nos estigmatizan, porque del trabajo doméstico y del trabajo precario nuestro se alimentan, se visten, se paga la sobrevivencia cotidiana reducida a límites insoportables por las políticas capitalistas, coloniales, patriarcales. Es difícil también parar para aquellas compañeras que tienen trabajo formal y que son amenazadas de que se les va a descontar lo que se les asigna miserablemente por presentismo, o que directamente son amenazadas con el despido en un tiempo en que sobrevuela el fantasma de la desocupación. Decidimos el paro con estos chantajes encima de nuestras existencias. Pero el 8M paramos. Decidir el paro en este contexto es un gesto que revoluciona las subjetividades y obliga a la creatividad. ¿Cómo paramos? ¿Para qué paramos? ¿Quién sostiene nuestro trabajo cuando nosotras paramos? ¿Qué modos encontramos para que el paro no signifique más dolores, más violencias, más sobreexplotación en los tiempos en que no paramos? ¿Más culpas asignadas o autoasignadas por un sistema que nos responsabiliza de la vida de todos, todas, pero a costa de la entrega y del sacrificio de nuestra propia vida siempre? El 8M nació más de un siglo atrás en Europa, promovido por mujeres socialistas, algunas de ellas feministas, que supieron unir la lucha contra el capitalismo y el imperialismo y la lucha antipatriarcal. Mujeres revolucionarias y en revolución, socialistas que se enfrentaron a las consecuencias de las condiciones de esclavitud laboral de las mujeres y a su impacto en los cuerpos y vidas, y que se negaron a ser parte de la guerra imperialista, que pusieron sus esfuerzos en las revoluciones de su tiempo. Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, Flora Tristán son solo algunos de los muchos nombres a quienes debemos este encuentro de horizontes revolucionarios. Pero el 8M, en el Abya Yala, es heredero también de otras matrices de resistencia y rebeldía. Las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres negras, han enfrentado hace más de 5 siglos la expansión capitalista e imperialista sobre nuestros territorios. Bartolina Sisa, la India Juliana, Micaela Bastidas ayer, y Ramona, Betty Cariño, Marielle Franco, Berta Cáceres, Macarena, Valdés, Diana Zacayán, Loana Berkin, Zoe. Son solo algunos de los miles de nombres de nuestra genealogía feminista. Por esto nuestro 8M es internacionalista en la clave de Clara y de Rosa, y es plurinacional en la clave de Berta y de Mariel. Nuestros feminismos no tienen fronteras. Nuestros feminismos condenan la historia de genocidios con que fueron levantados en el continente los Estados-Nación. Genocidios de pueblos originarios, de pueblos negros y garífunas, que continúan hoy resistiendo las políticas extractivistas, racistas, patriarcales. Genocidios de quienes con rebeldía se enfrentaron a las dictaduras y tiranías. Y como parte de esas políticas de muerte, feminicidios, travesticidios, transfemicidios y múltiples formas de violencia patriarcal. Nuestro 8M es un paro de mujeres, lesbianas, travestis, trans. Es un paro de cuerpos insurgentes frente al patriarcado. Es un paro migrante que defiende los derechos de todas y todes en todos los territorios en los que nos encontramos, incluso más allá de la Vía Yala. Es un paro que se hermana con las feministas gitanas, estigmatizadas, perseguidas en Europa y también en nuestro continente. Con las compañeras y compañeres desplazadas de sus territorios y empujadas a los suburbios de las ciudades. Es un paro villero, indígena, campesino, migrante, laburante, popular. El 8M grita ni una menos, vivas y libres nos creemos. Grita también por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Grita por el aborto libre, legal, seguro, gratuito. Grita por todas las hermanas y hermanes que sufren violencia sexual y otras formas de violencia desde niñas y niñes hasta ancianas y ancianas. Grita nuestro 8M por trabajo digno, vivienda, educación, salud, por libertad a las presas, desde nuestros territorios hasta Kurdistán, por paz para Colombia, por respeto a Venezuela, para que los yanquis y europeos dejen de amenazar nuestra libertad, nuestros bienes comunes, nuestros territorios. Nuestro 8M repudia la burocracia sindical que desautoriza nuestros paros. Grita también que se vayan todos los gobiernos fascistas y sus auspiciantes, el fundamentalismo religioso, político y económico que los promueve. Nuestro 8M es paro, pero también es grito. Es un gran espejo en el que nos vemos todas, todes. Es un montón de luchas que se encuentran y se reconocen. Es un ejercicio de amor no romántico, no esclavizante, sino libertario y plural. Un amor que no sujeta, que no posee, sino que enseña, y que enseñando aprende a volar y a navegar en la marea. Es un paro que enciende revoluciones y que arde en pasiones rebeldes. ¡Ay, qué bonito es volar! Y a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no ve, que no pretensiones de chuparme usted. Y la bruja ahí volando. Y varias las brujitas, ¿no? Bueno, muchas, ¿no? ¿Cuántas que estuvimos en las calles? El 8 fue una invasión de brujas, como una plaga, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hasta había gente asustada en los rincones. Pero bueno, hablar del 8M y de los días previos también, exacto. 6 y 7, acampe convocado por La Poderosa, pero acompañado por muchas compañeras uh-huh. de distintas colectivas, organizaciones o desorganizadas. y estamos para charlar con Jessica, que ella es de La Garganta Poderosa y de La Poderosa Géneros. Y queríamos saludarte, Jessica, saber si sobreviviste a toda esa movida y cómo te encontrás para empezar. Hola, buenas tardes. Sí, acá estoy, sobreviví. Ah, es más, bueno. Hoy estaba en casa y los perros ya dejaron de ser mi perro, me ladraban. Sí, ya no te reconocieron. Ya no me reconocieron. ¿Y cómo fue? Primero te queríamos preguntar por la vivencia del acampe, por las razones por las cuales lo convocaron, cómo les resultó para las compañías de los barrios. ¿Qué pasó? Bueno, el acampe, en principio las razones por las cuales decidimos llegar a esa instancia es porque, bueno, la situación en nuestros barrios ya no se aguanta más. O sea, desde que tenemos las casas de las mujeres, empezamos a entender que la casa de la mujer es un lugar de referencia para muchas mujeres donde se puedan encontrar, ¿no? Y también donde uh-huh. pueden encontrar información y donde saben que alguna compañera o alguna vecina le va a dar una mano en una situación de violencia o cualquier otra situación en la que se encuentre. Entonces, desde ahí, nosotras empezamos a entender que no nos daban los cuerpos para llegar a acompañar a un montón de vecinas uh-huh. en situación tremenda, ¿no? Uh-huh. Y los cuerpos y físicamente y emocional, ¿no? Porque estar acompañando a muchas mujeres en estos tiempos difíciles, también de crisis en un barrio, es muy difícil para las que acompañamos. Y para las vecinas que también están sufriendo, porque las que acompañamos es todo autogestivo nuestro laburo, entonces sin ningún reconocimiento del Estado. Entonces ahí es cuando ya empezamos a entender que ya era insostenible todo y que había que buscar otra manera para hacer visible nuestro laburo, ¿no? Uh-huh. Jessica, perdóname, porque comentá un poco, vos, por ejemplo, ¿cuál de los barrios estás viviendo y tienen la Casa de la Mujer? Bueno, yo soy vecina de la Villa 2124, acá de Barracas. ¿Y ahí en la 2124 desde cuándo está la Casa de la Mujer? La Casa de la Mujer de la 21 se inauguró hace muy poquito. Tiene más o menos, va a cumplir un año ahora en julio. Sí. Pero el Frente de Género siempre estuvo, siempre hubo Frente de Género. Pero de la casa, de ese lugar físico, tiene un año. En un año hicimos un montonazo de acompañamiento que, bueno, que son estas redes que tejemos nosotras en los barrios, que no llegamos a tener en cuenta la cantidad de vidas que salvamos, porque no llevamos un registro de eso, por estas redes, ¿no?, de cuidado y de contención que armamos acá. Y desde que abrieron la casa, ahí ya se amplió mucho la cantidad de denuncias, de situaciones que le llegaron, ya que ustedes ya venían trabajando desde antes. Sí, desde que se abrió la casa se amplió un montón de denuncia. Hay muchos casos de ILE directamente, donde en boca van llegando vecinas que se enteraron por una amiga, que nosotros hacemos los acompañamientos, que nosotros hacemos somos esta conexión con... ¿cómo se llama?, con los centros de salud. Uh-huh. Sí. Y que también hacemos un seguimiento de cuidado para con la vecina. Entonces, claro. Eso, empezaron a aumentar los casos también. Y también en ese momento... ¿Hola? ¿Vas a escuchar? Hola. Sí, te quería preguntar entonces, bueno, ¿cuáles, con qué demandas pensaron y convocaron para las otras organizaciones a que nos sumemos a un acampe feminista? O sea, ¿cuáles son los pedidos que concretamente querían visibilizar con esta acción? Bueno, nosotras también pedíamos por el aborto, para que la ley se vuelva a votar al Congreso, para un salario digno para las compañeras cabeza de comedores, para el salario, para un salario también feminista para las que hacemos estos acompañamientos, también para que se implemente la ESI en las escuelas públicas también, y demás. O sea, eso era re importante para nosotras, y también claramente hacer visible todos estos laburos que hacemos sin ningún acompañamiento del Estado. Jessica, vivo en las cercanías del Congreso, entonces pasé en varios momentos por el acampe. Una de las cosas que tiene La Poderosa es eso de los pasacalles, que era muy fuerte verlos ahí, esos días, esos pasacalles con esos reclamos. Y te quería preguntar, en esos días que estuvieron ahí, durmiendo ahí, también, ¿qué actividades hicieron? ¿Charlas? Bueno, en los días, nosotras cada vez que hacemos un despliegue de tanta magnitud, ponemos todo, ¿no? Todo el cuerpo desde ya. Entonces ampliamos muchos talleres, tuvimos desde talleres de ILE, talleres de ESI, talleres de feminismo comunitario, estrategia de feminismo. Bueno, la de feminismo latinoamericano, madres con hijos víctimas de gatillo fácil, sí, y de trata, o sea, fue bastante amplio con todas las organizaciones ahí poder compartir las distintas experiencias y estrategias que utilizaron para con sus orgas en los territorios, ¿no? Muy interesante también, porque a veces el feminismo es mucho agite, pero acá se acompañó el agite con reflexión y formación en el mismo campo, ¿no? Sí, la formación y la reflexión y el poder escucharnos y encontrarnos era re importante para nosotras también, poder compartir las distintas ideas, las distintas experiencias, porque sabemos que los territorios a veces no son los mismos, entonces que poder visibilizar eso también era importante y es importante y sigue siendo para nosotras. Y una pregunta, otra pregunta quería hacerte, sí. Jessy, el 8M en el barrio y el 8M en las calles, en las marchas, ¿cómo lo viviste? Yo, bueno, el 8 de marzo es la primera vez que me tocó estar ahí en el Congreso y no llegué a la casa. Vine solamente a la noche y salí muy temprano a la mañana de acá, entonces no pude ver. Pero sí, en el barrio se organizaron las compañeras de eso. Me reflejó porque estaba allá y como, ¡ay, cómo hago para dividirme! Las compañeras que estaban acá, las vecinas, todas de las distintas orgas y también vecinas que no paran, porque claramente si pararle implica un montón de guita, perder el día a día, ¿no? La guita que llevamos el día a día a nuestras casas. Entonces, de ver por ejemplo, por foto, a la compañera que está vendiendo asadito, la que está vendiendo chipá, la que tiene un puesto de feria de ropa y eso, pararla y verla en las dos calles centrales, que es el Uniriarte, que es donde para el semáforo, y cortar, que fue un corte móvil, ¿no? Cuando el semáforo se ponía en verde, despejaban la calle, fueron con pancartas y eso, y después movilizaron hasta desde el barrio hasta desde el Uniriarte, Vélez Arfiel y Iriarte. Son más o menos unas 5 cuadras. Y te cuento que en el Bajo Flores también, por la mañana, hicieron una caravana que fueron recorriendo como todos los espacios de salud, y fueron recorriendo todos los espacios, una caravana de mujeres, ahí también en el barrio, por la mañana, hicieron eso el 8M. Sí, acá salieron, las vecinas salieron directamente todas juntas, para la marcha, y eso también para mí es re importante, sí. que bueno, que juntarnos, visibilizar más acá en el territorio, ¿no? Acá uh-huh. tuvimos 4 femicidios entre el año 2015 y 2016. Claro. O sea que esta repercusión en el barrio les anuncia que van a tener más trabajo que el que tenían hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claramente cuando haces visible algo con una movilización, tomando conciencia o repartiendo algún volantito de algo, siempre se acerca alguna compañera, alguna vecina diciendo, mirá, a mi hermana le pasa esto, o a mi prima le pasa esto, o yo estoy en esta situación, me podría acercar en tal momento. Entonces ahí ya enseguida entra abrazada, al abrazo de la casa. Y muy importante, porque también estuvo toda la discusión el año pasado en la lucha por el derecho al aborto, quienes decían que en la villa no se abortaba, sí, que no había interrupción del embarazo. Bueno, la idea de que es una lucha organizada por decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, es muy importante y que abarca todos los espacios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, cuando el año pasado se estaba dando esa discusión en el Congreso, veíamos que estaban la mayoría de las voces y nuestras voces no, y que claramente nosotras somos las que nos morimos por aborto clandestino, y en la casa últimamente empezamos a ver muchos casos de ILE, pero casos tremendo, tremendo, o sea que te paraliza, y que a veces pedís ayuda a otra compañera porque no puedes continuarlo. Claro. Entonces eso ahí también se armó una red de contención para con nosotras mismas, porque de verdad a veces son fuertes los casos. Claro. Jessica, te agradecemos mucho la comunicación y también este esfuerzo cotidiano que hacen desde el feminismo villero, que ahora que sí nos ven, ¿no? Nos vemos. Que sí nos ven. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos, Claudia. Hasta luego, compañeras. Hasta luego. Muda el sol en su carrera. en su amor vierte la duda. Y así como todo muda, ay, que yo mude no es extraño. La Juri ahí, muda la mala esperanza. Hablábamos recién de la campe este que se hizo durante el 6 y el 7. El 7 tuve la oportunidad de estar ahí, estaba la carpa de La Poderosa, pero también había varias carpas de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito y la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Ahí hubo una charla sobre la represión y vamos a escuchar a Luchi de Correpi, porque justamente se metía ese día un debate sobre las mujeres policías. Una política antirrepresiva desde una visión antipatriarcal, no enfocarme tanto tal vez en contexto de encierro, sino ubicándonos más en la discusión que se empieza a meter hoy en día dentro del feminismo, que tiene que ver con las mujeres policías. En principio, bueno, parto de la base de que el patriarcado atraviesa todas las estructuras sociales, entonces claramente las fuerzas de seguridad no son la excepción. Incluso si nos remitimos a los hechos en los cuales hoy y mañana nos estamos movilizando, los propios hechos nos dan algunas respuestas, digamos. Pepa Gaitán murió también en manos de la policía porque se negó a trasladarla a un hospital. Y así fue como surgió el Día de la Visibilidad Lésbica en el 2010, ¿no? En Córdoba. Y mañana, 8 de marzo, ya sabemos, 1857, obreras textiles saliendo a reclamar por sus derechos laborales y brutalmente reprimidas y asesinadas también por el aparato represivo del Estado, esta vez en Nueva York. O sea, entendemos que la policía, al ser aparato represivo del Estado, es una columna vital para poder garantizar este sistema patriarcal y capitalista. No solamente remitiéndonos a esos hechos, sino a la función que tienen hoy en día para poder garantizar la opresión de género. Es claro para la mayoría de las compañeras aquí presentes y sobre todo para las compañeras que están militando en los sectores populares, el entramado que existe entre la policía, el Poder Judicial, para poder reproducir y garantizar las redes de trata con las pibas más jóvenes. Así como también es constante el hostigamiento que genera la policía hacia las mujeres y travestis trans que ejercen la prostitución. De más está nombrar la criminalización que se genera a esas mujeres que son asesinadas por varones, digamos, motivo de femicidio. Esa criminalización que se reproduce a partir de todas las instituciones del Estado, de los medios de comunicación, de la sociedad, también se ejerce a partir de la policía cuando las mujeres van hacia las comisarías de la mujer, realizan la denuncia, no se las toman, van 800 veces a presentar cuáles son las situaciones de violencia en las que se ven inmersas y no le dan pelota. Ahí también es que la policía actúa para garantizar el patriarcado. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Olvido de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucheros. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Ahorita, Munano.